Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de 23 emisoras en todo el mundo, en Europa y América Latina principalmente. Dentro de poco serán más, por cierto, ya os lo iremos anunciando, y que se dedica, como sabéis, a las músicas más maravillosas de nuestro planeta. Hoy vamos a escuchar músicas variadas recogidas en algunas recopilaciones editadas en los últimos días, Por ejemplo, esta que estamos escuchando pertenece al sello Riverboat Records, que es una sucursal, por así decir, del sello World Music Network, muy famoso por sus Rough Guides, esas guías orientativas que tantas veces hemos escuchado aquí en Mundofonías y que frecuentemente van sacando nuevos volúmenes. Pues en este caso escuchamos una muestra del doble disco que celebra el 25 aniversario de este subsello Riverboat Records, Music from the Source, música desde la fuente, que incluye pues alguna de las grabaciones interesantes que ha ido publicando este sello. Por ejemplo, el grupo Hangai, un grupo radicado en Pekín, pero que procede de gente de cultura mongola, en este caso de la que quedó dentro de las fronteras de la República Popular China. Ya sabéis que el pueblo mongol pues más o menos se divide en lo que desde China, con un matiz un tanto etnocentrista, denominan la Mongolia exterior, es decir, la propia Mongolia independiente, y lo que llaman también la Mongolia interior, es decir, todo ese territorio de esa misma cultura, pero que queda administrativamente dentro de China. Pues bien, de esa zona originalmente proceden los miembros de Hangai y hacen gala de la cultura de su tierra, con piezas como esta celebración que acabamos de escuchar, que es una canción de brindis, una canción de taberna, una canción de tomarse algo con los amigos, en definitiva. Y vamos a continuar con más músicas recogidas en este recopilatorio Music from the Source. Nos vamos ahora al Rayastán, en la India, con la Jaipur Kawa Brass Band. Oh! La Jaipur Kagwa Brass Band procede del estado del Rayastán, en la India, ese estado occidental, ese estado desértico que a su vez es el estado más grande en extensión de la Unión India. Y ellos pues recogen la tradición de la música de esas tierras, pero desde su perspectiva de fanfarria, de grupo de metales. Lo hemos comprobado con esta pieza, Pilla Tu Ap Tu Aya. Y vamos a continuar dentro de la cultura india, pero nos trasladamos al otro extremo, a Bengala, para escuchar a Pavan Das Baul, la música de los baúles y fakires, música mística, pero también muy enraizada con la celebración, con el baile, etcétera, etcétera. Por cierto, ya os comentábamos que hace poquito en Mundofonías, el equipo de Mundofonías se trasladó a la India, concretamente a la zona de Bengala, y ahí estuvimos disfrutando de la música de los fakires, de los baúles, de toda esta cultura. Dentro de muy poquito tendréis un programa especial acerca de todas esas vivencias. De momento nos quedamos con Pavan Das Baul y esta pieza titulada Kalia, también incluida en el recopilatorio Music from the Source. Amor Kalia, Kalia nai mor ghare re, oh, amor Kalia. Halir pasai tulle nam, parboriya jo bunjalai mori, o mor Kalia, Kalia nai mor khare, o mor Kalia. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. kota, kota Bandung, kota Bandung indah nian. Aduh, kembang, kembang Tanjung, kembang Tanjung ludi. Kota Bandung, kota Bandung. Kota Bandung teh ayu da indah nian. Seguimos en Mundofonías, hemos continuado en Asia y hemos continuado también con más muestras de este doble disco editado por el sello Riverboat Records, celebrando su 25 aniversario, el disco titulado Music from the Source, música desde la fuente. Este grupo viene desde Indonesia, desde Java, y es el quinteto Sambasunda, haciendo esta original interpretación de músicas que tienen que ver con sus raíces, pero con un toque también muy característico. Esta pieza se llamaba Kemban Tanjun. Y vamos a continuar. Ahora nos trasladamos ya de continente, desde Asia hasta Sudáfrica. Nos vamos surcando el Océano Índico para escuchar a Shiyani Nkobo. Thank you. Ahí teníamos la música de Shiyanin Kobo, esta pieza Senzeni, la muestra de este intérprete que fallecía no hace mucho tiempo, hace exactamente 3 años, en el 2011, en febrero del 2011, nos dejaba este intérprete de música Zulu de Sudáfrica. Música contenida en este recopilatorio Music from the Source del sello Riverboat Records, con el cual vamos a continuar ahora escuchando a este grupo que procede de Níger, de la capital de ese país, de Niamey, y que incluye en su seno pues gente de los diversos pueblos que conviven en esa ciudad y que es una muestra un poquito de toda la diversidad cultural de la zona del Sahel y del Sahara. Nos quedamos con Etlan Finatawa y esta pieza Ishilait Azaman. Asiba

batata. Escucha lo que está cantando. Pues hemos continuado en Mundofonías, hemos continuado con este recopilatorio que nos traemos entre manos, este doble disco titulado Music from the Source, música desde la fuente, desde el manantial, editado por el sello Riverboat Records, un subsello en realidad de World Music Network, y escuchábamos música también con raíces africanas, pero raíces que han crecido y que han dado sus frutos en Colombia, el grupo Colombiáfrica, precisamente. Esta canción, No Habla Na, es una de las que forman parte del repertorio de esta formación que cultiva este estilo champeta, este estilo afrocolombiano muy enraizado con tendencias actuales de la música africana como el soukous, etcétera, etcétera, pero desde esta perspectiva al otro lado del charco, del Atlántico. Vamos a continuar precisamente ahora en el corazón del Congo, en Kinshasa, la cuna del soukous, del ndombolo, de la rumba congoleña, también con esos cantes de ida y vuelta y ese enlace y esa conexión con América Latina. Escuchamos ahora a Sidan Benza y su grupo, el ensamble Rumba Congo. Faso, Maleli, Franco, Zambia, South Africa, Maleli, Lwamboe, Maleli luambo Luambo makiadi Maleli luambo Ozangi piso Maleli franco Balekia, ah, Bina, Kosa, Bina, Mimi, Bina, Obemba, ah. Desde el Congo, desde Kinshasa, desde el corazón de África, la música de Sidan Bensa y el ensemble Rumba Congo sonando aquí en Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane, Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de 23 emisoras en diversos países de Europa, América Latina, el Caribe, etcétera, etcétera. Desde Berlín hasta Lisboa, hasta Madrid, hasta San Juan de Puerto Rico, hasta México, hasta Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, la isla de Guadalupe en el Caribe, Valencia, Galicia, Cuenca, Gascuña, en fin, pues en un montón de lugares nos podéis sintonizar. Y también, por supuesto, en nuestra web mundofonías.com, nos podéis seguir a través de Twitter y de Facebook, podéis comunicar con nosotros por esos medios y también en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Por cierto, os insistimos en que lo sigáis haciendo, para nosotros siempre es un placer tener noticias de nuestros oyentes en todos los rincones del mundo y escuchar, bueno, pues dónde nos oís, a través de qué emisora, en qué ciudad, en qué parte del planeta. Siempre es un placer contactar con vosotros, así que no tengáis vergüenza, no tengáis apuro y mandadnos un email a radio@mundofonias.com y nos contáis qué os parece y desde dónde nos escucháis. Nos vamos a ir con otra de las músicas incluidas en este recopilatorio Music from the Source, 25 años del sello Riverboat Records. Nos quedamos ahora con el fascinante sonido de la música de Etiopía a través del Clark Collective, un colectivo musical especializado en el uso de esos instrumentos, de esas liras, esos instrumentos de cuerda llamados krar. Esta pieza se llama Ende e Jerusalem. Con ellos, Mundofonía se despide hasta la próxima edición. Ha sido un placer. Salud. Thank you.